Hoy mando mi postal sonora desde el centro de la ciudad de Nueva York. Esta ciudad está conmocionada porque en muy pocos días saldrá a la venta el nuevo ejemplar de National Geographic, que desvela la publicación de un evangelio hasta ahora inédito, un evangelio egipcio descubierto en la ciudad de Alminia en los años 70 y que va a dar la vuelta definitiva a la visión que tenemos de Judas. Es un evangelio escrito hacia el año 180 después de Cristo, pero que se refiere probablemente a un texto mucho más antiguo y que nos muestra a un Judas que traicionó a Jesús porque Jesús se lo pidió. Esa visión de la misión divina de Judas es una de esas cosas que sin duda va a dar mucho que hablar. Algunos ya hablan del nuevo código de Judas, al hilo del calor que todavía despierta la novela del Código Da Vinci y la película que se va a estrenar en mayo. Y algunos también acusan a National Geographic de haberse aprovechado de la sensación internacional que están causando este tipo de bestsellers de literatura en las librerías de todo el mundo. Sea como fuere, parece que vamos a tener que oír hablar mucho durante los próximos meses de ese nuevo evangelio perdido de Judas. Saludos desde Nueva York.